Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y, como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Queremos hacerle partícipe de este resumen que hacemos de la conversación que hemos tenido durante la semana. Nuestro tema ha sido este maldito el día, que una expresión de Job muy sentida por la situación en que le está pasando, la situación que quizás cuando nos pase a nosotros vamos a tener algunas de estas expresiones, pero el libro fue escrito justamente para que aprendamos cómo enfrentar situaciones difíciles de sufrimiento y que nos agobien, porque si hay algo que nos puede traer terribles consecuencias es saber qué pasa con nosotros si morimos, que si hay sufrimiento. Nosotros no tenemos, a veces cuando estamos pasando por el problema, la situación completa. Job tampoco la tuvo, pero sí sabemos por la historia cómo terminó, y Dios nos ha prometido también un final feliz. Bueno, justamente esa es la ventaja que tenemos. Nosotros leemos el libro de Job y generalmente en el final llega el alivio de ver que es un final feliz. Final, no sé si podríamos decirlo del todo feliz, porque bueno, los 10 hijos no los recuperó, pero el Señor le dio otros 10 hijos y dice que las hijas de Job eran las más hermosas que habían. Ahora, son dos cosas que tenemos que decir. Primeramente, que nosotros conocemos el final, y en segundo lugar, que conocemos el trasfondo de este conflicto cósmico que actúa detrás de la escena. Entonces, claro, conocemos esas dos cosas que para nosotros es una ventaja. Y ahí se cumple el propósito del libro, justamente de entregarnos información que de otra manera no la habríamos podido tener. Y eso también nos ayuda en nuestros problemas y dificultades, porque sabemos que Dios estuvo siempre presente. No es que Dios se haya olvidado de Job, y no es tampoco que Dios se olvide de nosotros. Satanás generalmente pone en la mente, inmediatamente que estamos sufriendo un problema, él pone en nuestra mente que Dios se olvidó de nosotros. Se lo dejó solos. No se preocupa, no les interesa. Es justamente lo contrario. Siempre he pensado cuando una madre, si una madre tiene 10 hijos y hay uno que está enfermo, esa madre pasa al lado de ese hijo enfermo durante toda la noche. Los otros 10 no la necesitan en ese momento. Por eso ella está justamente al lado del que lo necesita más. Y creo que Dios actúa de la misma manera. Él está más cercano a aquellos que sufren, a aquellos que tienen problemas, a aquellos que tienen necesidades, más que a aquellos que no lo tienen. No es que nos abandone de ninguna manera. Recordemos, Dios es omnipresente y Él es Dios. Pero creo que se manifiesta mucho más, en forma mucho más visible a veces, en personas que lo necesitan. Y a veces también tenemos que reconocer que nuestros problemas y dificultades nublan nuestros ojos y no podemos ver. Hay un pensamiento interesante, me gustó mucho, decía: Dios lavó mis ojos con lágrimas para que pudiera ver. Muchas veces nosotros no vemos lo que tenemos delante, ni siquiera alcanzamos a ver las muchas bendiciones que tenemos hasta cuando el Señor permite que nuestros ojos sean lavados con lágrimas y así finalmente podemos ver. Quizás podemos entender entonces lo que Job dice en el capítulo 3, de los versículos 1 en adelante: después de esto abrió su boca y maldijo su día. ¿Después de qué? De todos los sufrimientos que le pasaron casi simultáneamente. Vinieron sufrimientos muy fuertes que a veces el ser humano no logra soportar, pero hay una promesa de que el problema nuestro nunca será más intenso de lo que nosotros podamos soportarlo. Después de esto abrió su boca, maldijo el día y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. ¿Qué situación está pasando Job? Está maldiciendo, ¿no es cierto? Está dando una fuerte reprensión. No sé, no, a Dios no le dice que sea maldito, sino ese día. Ojalá no hubiese nacido. Claro, es un razonamiento lógico, porque dice: si yo no hubiera nacido, no estaría sufriendo. Pero yo creo que Job después se dio cuenta, y vamos a leerlo con tranquilidad, cómo él reacciona después de todo lo que pasó. Pero él dice: sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en las tinieblas y sombras de muerte, repose sobre el nublado, que lo haga terrible como día caliginoso. Bueno, tenemos que recordar que en estos momentos lo que estaba viviendo Job es difícil a veces llevarle una palabra o tratar de consolarlo, porque la persona está tan agobiada que casi no escucha razones. Y creo que estaba pensando, ¿recuerda lo que aconteció el 11 de septiembre ya en las Torres Gemelas? ¿Cuánta gente inocente murió? ¿Cuánta gente que no tenía nada que ver con el problema, podríamos decir así, de estos terroristas? Perdieron la vida, tanto las que tomaron el avión en ese mismo día, como aquellos que estaban trabajando o fueron a visitar. Habían turistas que fueron a visitar las Torres Gemelas. Entonces, ¿cuántos murieron ahí? Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿y por qué Dios permitió que tanta gente muriera? Bueno, creo que suceda lo que suceda, no tenemos derecho a hacer esa pregunta, pues no tenemos todos los antecedentes. Y cuando el Señor nos muestre los antecedentes, cuando nos diga el por qué ocurrieron tal o cual cosa, seguramente lo único que vamos a poder decir es alabado sea el Señor. Él tiene la sabiduría y Él sabe por qué hace o permite que las cosas sucedan. Por eso que Apocalipsis 4:11 dice, sea digno, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es una expresión que va a salir del corazón cuando entendamos todo el contexto del gran conflicto, lo que nosotros podamos sufrir, lo que sufrió Job, que llegó a decir esto, maldito el día, no es nada comparado con lo que sufrió Jesús en la cruz del Calvario por darnos vida. ¿Te imaginas tú, tú estás gozando de todas las bendiciones y estás alabando a Dios por las bendiciones que recibes y de pronto te sucede lo que le sucede a Job? Job estaba así. Él estaba seguramente alabando a Dios por todo lo que tenía y en forma especial por la familia que el Señor le había dado, por los 10 hijos que tenía, a los cuales él los amaba y por los cuales hacía sacrificio a fin de que estuvieran siempre en comunión con Dios. Y de pronto le ocurre todo viene de repente. Bueno, la expresión más linda que podamos tener es lo que dice aquí en Hechos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Ahora, Job 1:3 dice, el más grande de todos los orientales, y quedó reducido a lamento, duelo y a un montón de ceniza, en un montón de ceniza, sentado allí. Uno es el problema de la muerte y el otro es dolernos, sufrir con el sufrimiento ajeno también, que es algo que podría estar un poquito ausente, pero que nos invita a la Biblia a que, y el Señor, a que nosotros también seamos conscientes de lo que el otro está sufriendo. ¿Qué pasa con Job aquí en el descanso y en la muerte, en la tumba? ¿Cómo lo enfrenta Job? Bueno, la verdad es que él lo único que deseaba era morir en ese momento para poder descansar. ¿Te imaginas lo que significa no descansar ni de día ni de noche? Ahí en lo expresa en el capítulo 3, verso 11, dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Debía haberme muerto ahí al nacer, o a lo mejor antes de nacer, pero haberme muerto, porque ¿para qué vivir esta? ¿Para qué venir a sufrir de esta manera? Claro, él no lo expresa en la juventud, sino en el mismo inicio, ¿no es cierto? En esa concepción, claro. Él no debería haber nacido, dice, ¿por qué me recibieron las rodillas? Dice incluso. Aquí están actuando las matronas que la recibieron. ¿Y qué los pechos para que mamás? O sea, allí debería haber terminado. ¿Por qué? Pero aquí expresa algo que está muy anticipado en la teología, porque este es un libro primero en la Biblia, que está después que expresado en Eclesiastés y en Juan, ¿no es cierto? Estos mismos argumentos de la muerte. Pues ahora estaría yo muerto, dice. Todo eso que estoy pidiendo, yo estaría muerto. Pero, dice, y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Oye, no es para menos. El sufrimiento que está teniendo es bastante grande. No, ni siquiera podemos imaginarlo, lo que significan llagas con gusanos y ese tipo de cosas. Debe haber sido algo tremendo. Ahora, él estaba pidiendo, solamente quería descansar, quería dormir en paz. Y justamente lo que dice Eclesiastés, ahí el libro de Eclesiastés, nos habla acerca de la muerte. Yo creo que nadie mejor que la Biblia puede decirnos lo que sucede después de la muerte. Hay quienes han escrito libros o hay personas que dicen, yo creo que esto es lo que pasa después de la muerte. Pero nada mejor que ir al libro de los libros, a las Sagradas Escrituras, para que nos diga lo que acontece realmente con una persona cuando muere. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Y en el verso siguiente dice, su amor, su odio fenecieron ya y no tienen más parte en lo que se hace debajo del sol. Y la igualdad que se produce con el descanso de la muerte, porque él coloca a los impíos, dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Y luego dice, allí también el chico y el grande y el siervo, el libre y el señor, todos, son iguales en el momento de descanso, como lo describe Job. Y eso es lo que está haciendo él de alguna manera. Exactamente. Y lo mencionamos en algún momento en la semana cuando hablamos de esto. No es que la persona cuando muera se va al cielo inmediatamente. Eso no lo dice la Biblia. Eso no está en lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque piensa tú, van a ver después de cuando Cristo venga a buscarnos, dice el libro de a los Tesalonicenses, la carta de Pablo a los Tesalonicenses, dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Ahora, ¿será que Dios, el Señor va a permitir que aquellos que están gozando en el reino de los cielos, aquellos que murieron en Cristo, si murieron en Cristo, quiere decir que se fueron inmediatamente al cielo, según lo que se cree. Bueno, ellos están en el cielo, y cuando venga Cristo, ellos van a tener que volver acá a la tierra, volver a la tumba, para levantarse, de acuerdo con lo que dice ahí las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Fíjate que Job expresa que su sufrimiento está llegando a niveles muy altos, pero él dice, oh, que pasasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. Fíjate, está haciendo de alguna manera, atendiendo de que él se ha ido muy rápido en lo que está expresando, pero mi dolor es muy fuerte, lo que estoy sufriendo es mucho. Como alguien decía, coloco toda la arena del mar un lado en la balanza y al otro lado mi sufrimiento todavía es más grande que eso. O sea, de alguna manera poéticamente lo está expresando lo que él está sufriendo en ese instante, y es lo que sale de su corazón. Es como decir, Señor, me están dejando, estoy irritado, estoy con ira, es terrible lo que me está pasando. ¿Qué más puedo hacer? Pero bueno, hay algo que quizás, disculpa que te lo interrumpa, pero hay algo que antes de Job o después de Job no habrá habido alguien que esté sufriendo. Ahora, mi sufrimiento podrá ser tan grande como el que está al lado mío, y eso es lo que quizás habría que poner a un poquito de atención, porque quizás alguien, y repitiendo lo que decíamos, está necesitando de nuestra ayuda, quizás un huérfano, una viuda, y nuestro dolor entonces quizás cambiaría en el sentido de ver el sufrimiento ajeno, que a veces es más fuerte que el que nosotros estamos pasando. Y fíjate, a veces nosotros nos quejamos de algunas cosas. Esto trae el pensamiento, valga la redundancia, un pensamiento que dice, me quejé que no tenía zapatos hasta que vi a una persona que no tenía pies. Y fíjate, a veces esas personas que no tienen pies, esas personas que tienen más carencias, son personas agradecidas y viven felices. Y hay personas que prácticamente lo tienen todo y viven quejándose. Entonces, eso también debería hacernos meditar, debería hacernos pensar. Ahora, es muy difícil ponerse en el dolor de otra persona, saber cuánto está sufriendo, uno quisiera ayudar y a veces no puede. ¿Sabes? Me trae a la memoria un hecho que ocurrió en uno de los muchos terremotos que ha tenido Chile. Un terremoto que hubo al mediodía, y en un lugar donde funcionaba una feria, donde vendían vegetales. Una persona salió, una persona que atendía allí, salió y le cayó una mole de roca, de piedra, porque este funcionaba en un edificio, había sido edificio, habían quedado las murallas, y le cayó una mole prácticamente en el bajo vientre, por ahí, quedó aplastado. Y esta persona gritaba y gritaba y pedía por favor, por misericordia, que le quitaran la vida. Lo único que pedía es que le quitaran la vida. Y nadie podía hacerlo. Imagínate, las personas que estaban ahí no podían levantar, tuvo que venir una grúa para poder levantar esa mole de piedra. Pero él, antes de eso, la grúa se demoró en venir, no fue una cosa instantánea. Y él solicitaba a gritos que por favor le quitaran la vida. Y la gente que estaba ahí no podía ni sacarlo, ni podía quitarle la vida. Entonces, es difícil a veces ponerse en el lugar de otra persona. Sí, tenemos que pasar por el problema para entender a veces algunas de estas situaciones que Job está pasando. Pero qué bueno que el Señor permitió que llegara este libro para darnos a entender lo que puede ser el sufrimiento. Pero en el contexto de ese sufrimiento hay alguien que está tratando de que ese sufrimiento sea más intenso, pero Dios nos ha prometido una solución. Dos temas que de alguna manera el libro de Job nos recuerda es lo pasajero de la vida, lo rápido que es, que no importa los años que vivamos, siempre siguen siendo cortos, tienen un límite, y Job lo está sufriendo y de alguna manera está indicándonos que así es la vida. Por eso que él se pregunta qué es el hombre, que es un tema que hay que conversar. Correcto, pero ¿sabes una cosa? Si bien es cierto, tú dices que la vida pasa demasiado rápido, cuando una persona está sufriendo, parece que se detiene el tiempo. Parece que ya no pasa demasiado rápido. Porque aquí Job dice en el capítulo 7, verso 1 en adelante, ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Continúa diciendo, se hace difícil. Tú contaste tu experiencia cuando pensabas que ya había amanecido, cuando estabas enfermo, pensabas que ya había amanecido y eran solamente las 10 de la noche. Sí. Entonces, el tiempo parece que se detuviera. Cuando hay sufrimiento, parece que el tiempo se detiene. Y parece que nunca va a terminar, nunca uno va a poder ver la luz del día. Estoy pensando en lo que a veces, algunos turnos de trabajo hay que hacer. La persona cuando termina el turno realmente descansa, porque pasó, claro, qué sé yo, 12 horas, de como lo hacen los militares de turno, ¿no es cierto?, en circunstancia que Job está diciendo aquí que la muerte realmente para él va a ser un alivio. Pero que la vida es así como la lanzadera del tejedor que va pasando, ¿no es cierto?, rápidamente. Estoy pensando en los años que vivieron nuestros antepasados, por ejemplo. Por ejemplo, acá en capítulo 5 usted puede revisar los años que vivió, por ejemplo, Adán y todos los adelante. Dice puntualmente el versículo, voy a leer el versículo 3 del capítulo 5, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Abraham después que engendró a Set, Adán, ¿no es cierto?, 800 años y engendró hijos y hijos. 800 años. Hoy día hemos sabido de casos de que superan los 100 años, que sea 120 años, pero es una vida miserable. Y eso es una gran hazaña que alguien llegue a pasar los 100 años. Pero aún así es rápido, o sea, no es nada comparado con lo que Dios puede hacer. Y Job de alguna manera está contándonos esto: mira, la vida nos trae problemas. Y hay que dar gracias a Dios que el Señor en su infinita misericordia permitió que los días se acortaran, ¿eh? Porque hoy día, ¿te imaginas tú vivir 200 años en forma miserable, o enfermo, o solo? Claro. Eso es otro, porque la soledad es tremendamente difícil, especialmente en la vejez. Especialmente cuando Job dice: mira, estoy cansado, estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? ¿Cuándo va a pasar este momento, esta noche? ¡Qué sufrimiento! Bueno, Dios nos tiene deparado una vida muy diferente, con la esperanza que Él nos ha dado. Dios va a darnos una vida que es llevadera en realidad. Y el otro concepto es ¿qué es el hombre? Que es una pregunta que yo creo que muchos se han hecho. ¿Qué somos nosotros en realidad? Y aquí está la gran diferencia en el que es creyente y el que no es creyente. El que es creyente tiene una visión diferente de la vida y entiende qué es el hombre. Y el hombre no es tan simple como lo podamos describir sin creer en Dios, como cuando es creer en Dios, es un hijo de Dios. Y la pregunta que hacía, ¿no es cierto?, dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Qué somos que Dios se ha acercado a nosotros? Y algo mencionábamos de esto como en relación a lo que es el universo, que ahora se ha descubierto, ¿no es cierto? En realidad la Tierra no es nada, es un punto. Y muy pequeño. Es una partícula de polvo en el universo. Claro, y dentro de eso estamos todos nosotros y aún así como individuos, ¿qué somos? Justamente. Tenemos que pensar eso. A veces nuestro orgullo se infla y creemos, nos sentimos superior a todos los demás. Pero en ese momento deberíamos pensar un poquito en lo que realmente somos. Somos menos que una partícula de polvo. Somos a lo mejor menos que un microbio, no sé. Pero Dios se preocupa de nosotros y dice, Dios nos conoce a todos por nuestro nombre. Dios sabe nuestra existencia. Él nos trajo a la existencia. Y si Él, en esta pequeña partícula de polvo, se dignó venir a nacer, a vivir entre nosotros y a entregar su vida por nosotros, allí nos demostró lo que nosotros significamos para Él. No somos un microbio, no somos una partícula de polvo, somos sus hijos. Bueno, primero de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira la categoría que Juan dice que somos para Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es importante que nos hagamos la pregunta que se hizo Job, ¿qué es el hombre? O sea, deberíamos preguntarnos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el significado y el propósito de nuestra vida? Solamente Dios puede dar significado, puede dar propósito a nuestra vida. Nosotros sabemos por qué estamos acá, hacia dónde vamos. Y si sacamos de nuestra vida a Dios, pierde el propósito. Perdemos hasta nuestra dignidad. Porque dime tú, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los seres inferiores, los animales? Sin Dios no hay ninguna diferencia, absolutamente ninguna. Morimos todos, nos convertimos en abono y se acabó. Pero sé que San Juan, hablando el texto tan maravilloso de Juan 3:16, ¿no es cierto? Porque de tal manera las maneras de Dios son insondables. Amó Dios al mundo que entregó, que regaló, que dio gratuitamente a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y esta esperanza nos debe mantener con vida. El sufrimiento y la muerte están entrelazados estrechamente en el libro de Job, y los pensamientos de morir, o el maldecir el día de su nacimiento, corren a través de los capítulos de los lamentos de Job. De su sufrimiento aprendemos acerca de la muerte, pero también de la vida y de la manera en que Dios, en Cristo, conquistó la muerte y el pecado. Un conocimiento bíblico de estos temas de vida y muerte nos deberían preparar para tener empatía con la gente que sufre alrededor de nosotros. Piénselo. Bueno, que el Señor los bendiga y los acompañe. Seguiremos conversando sobre Job la siguiente semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad. Si Dios así lo permite.